En vivo, Radio Caso. Estamos escuchando Two Halves Touching de Carmen. ¿Cómo se pronuncia? Villain. Es de Oslo, o sea que no hay manera de decirlo correctamente. Una música noruega, obviamente. Que tuve el placer de escuchar el mes pasado en el festival Berlín Atonal en Berlín. Y bueno, estamos acá reescuchando algunas cositas que pasaron en ese festival y haciendo una especie de sondeo de con qué cosas nos podemos encontrar y nada, es una excusa para hablar sobre ciertos estilos musicales quizás y sobre qué maneras de presentar música en vivo y situaciones de festival y de encuentro de gente que escucha cosas que salen de parlantes, me parece, ¿no? Así es, Javi. Estamos en una emisión especial de Radio Caso. acaba de introducir a este programa, Javier Areal Vélez. Mi nombre es Simón Pérez y vamos a estar en el día de hoy escuchando música que formó parte de la edición 2023 del Festival Bernil Atonal. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, desde el Centro de Arte Sonoro. Y vamos a repasar un poco lo que fue la programación de este año, recientemente, hace ¿cuánto? ¿Este mes fue? Fue el mes pasado. Es un festival medio largo, que creo que dura 10 días, o no, más, dura un par de semanas. Hay mucha data, hay una bocha de artistas. Y nada, yo tuve, justo estaba por allá en medio de una gira y me invitaron a ir a escuchar eso y me pareció interesante por ahí compartir algo de eso, también con las experiencias que tenemos acá, también organizando Ruido, que lo organizamos desde El Caso, otro festival. Digo, lo estoy dando a modo de introducción, ¿no? De por qué estamos hablando de esto. Me parecía interesante también eso, contrastar distintas experiencias de cómo se presentan este tipo de cosas, qué pasa con el público, qué pasa con la música, cómo se organizan, ¿no? Cómo ordenás un artista después de otro en un espacio y en otro para llegar a algún tipo de objetivo comunitario. Ahí. Bueno, en relación a Ruido, este festival de alguna forma propone utilizar el mismo espacio, ¿no? El mismo edificio. Sí, en gran medida, como claro, es verdad. Bueno, tienen, tienen distintos lugares, pero a la vez es el mismo, ¿no? Yo por ahí, con lo que me encontré más, que por ahí me llamó más la atención, hay una cosa más de el dispositivo del sonoro de la música electrónica o la música amplificada, ¿no? Como que es... No vi música acústica, digamos, vi toda música amplificada o electrónica saliendo de equipos de parlantes realmente gigantes y muy, muy, muy bien calibrados, ¿no? Instrumentos acústicos amplificados tampoco, digamos. Estoy seguro que había. Yo justo en los días que pude ver no me encontré tanto. Sí me encontré con voces, con situaciones más de cantantes y demás. Pero estoy seguro que hubo en el festival. Digamos, hubo teclados, vi alguna guitarra, alguna cosa así, medio muy, muy hecha mierda. Bastante noisero en un punto a nivel el tipo de sonoridad que vi, que escuché más bien. Pero sí había algo más de, bueno, el lugar, si bien es un espacio, una especie de complejo, que tiene una fábrica gigante, que es una cosa muy, muy, realmente mucho más grande que lo que yo me podía haber imaginado al principio. Y entras a la fábrica y hay 80 line arrays de sonido por todos lados, dispuestos de una manera que parece caótica, pero que evidentemente está muy pensada. Entonces es un sonido bastante, no sé, hay una materialidad del sonido muy fuerte, ¿no? Y es interesante que cuando pasaba por ahí veía una especie de isla de sonidistas que están controlando el volumen y tienen como, parece como una especie de cosa de nave espacial con la cantidad de pantallas que hay con números y están chequeando que nunca suba de 100 decibeles, que asumo que es el límite legal allá, creo que acá también, pero allá se ve que es como que algo que están como muy muy encima de ese tema y es muy loco porque suena muy fuerte a pesar de estar bajo ese límite. Hay algo de que se habla mucho, ¿no? Sobre que cuando vos lográs mezclar... Estoy entrando en un territorio demasiado nerd. No, para nada. 9 minutos ya se fue toda la radio audiencia. Es interesante eso, como cuando el dispositivo ya se transforma en el instrumento, digamos, cuando deja de ser el medio para amplificar una cosa y empieza a ser más como, bueno, esto es parte de la esencia de lo que se está haciendo. Claro, ¿a quién convocamos para que trabaje con este sistema? O que, digamos, toque acá. Yo creo que hay algo de eso en un punto que está como medio que ya ni se habla de eso, no es un tema, pero me parece que hay algo de eso de fondo, que quizás hay una cultura específicamente en esa ciudad con la historia de la música electrónica tocada en lugares así, en lugares grandes, en fábricas, en fiestas y qué sé yo, en club, lo que llaman clubs allá, que creo que genera ese background que es distinto por ahí al que tenemos nosotros acá. Sí, y muchos graves había. Había unos graves bastante importantes y un montón de máquinas de humo. Siguiendo, Javi, con esto que me parece muy interesante, con el tema de la dinámica, el volumen, digamos, de la música, ¿cómo notaste las propuestas de los diferentes artistas respecto a esta, digamos, a esta cuestión musical? en general tendía todo hacia estar allá arriba fuerte todo el tiempo. Había propuestas que por ahí jugaban más con ir a estos 100 dB y después bajar a cosas que estén en el límite lo audible. ¿O cómo viste, digamos, ese trabajo? Yo por lo menos, lo que estamos mostrando hoy son algunos... Vamos a mostrar cuántos artistas. ¿Cinco artistas? Un, dos, tres, cuatro. Sí, cinco artistas que tocaron el día sábado 16 de septiembre. En el orden en el que tocaron, en este espacio, estamos mostrando algunos temas sacados de discos de esta gente. No es exactamente lo que sonó esa vez, pero siento que más o menos transmite un poco. Y ahí vamos a poder ir pasando un poco por esa data. Creo que pasa algo cuando haces un evento donde hay miles de personas, y eso pasa en cualquier lado, que es difícil apelar al umbral para abajo, ¿no? Entonces, claro. Como... yo creo que era bastante intenso todo el tiempo, pero sí había más un juego por ahí de ecualización, ¿no? Como que hay algo con los graves. Creo que hay algo con los graves cuando el instrumento permite ese nivel de graves y están tan como afilados que de repente en sets que son solo una bola de graves durante un montón de tiempo, ¿no? Y ahí está el recorte que vos decís por ahí, la dinámica, me parece. Sí, ahí incluso puedes incluso no escucharlo y sentirlo directamente en el cuerpo. Ya al tacto, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Y me parece por ahí interesante, por ahí podemos pasar al segundo. Quería poner después dos temas de la siguiente cosa que escuché ese sábado a la noche, que es un dúo inglés que se llama Empty Set, que es un dúo bastante histórico. Y me llamó mucho la atención, primero, realmente la situación de que esta música suena muy extraña, por lo menos me parece que no es música mainstream, nada de lo que estamos poniendo, o por ahí a veces tiene más elementos y a veces menos, pero... sigue sin ser puramente música mainstream. Sin embargo, esto era un evento que era... no sé cuánta gente había ahí. Había miles y miles de personas. Estaba literalmente agotado. Entonces hay algo ahí que me llama la atención, ¿no? Como esa gente va a escuchar música rara, es recontra fan de la música rara, o ya también se genera un hábito y van al evento sin saber qué va a pasar. Digo, me da mucha curiosidad. Y en ese momento tocó este dúo que yo no conocía de antes, pero que después investigué y me dijeron que es muy histórico. Y me llama mucho la atención los pocos elementos, como de repente hicieron un set donde yo creería que durante 20 minutos había una sola nota sonando en un loop que se iba modificando, y es más un trabajo tímbrico que de vuelta tiene que ver con la escala del sistema de sonido con el que estás laburando. Entonces, al escucharlos para seleccionarlos acá con auriculares o qué sé yo, por más que tenemos unos muy lindos auriculares acá en el Centro de Arte Sonoro, es otra experiencia. Y pensaba, bueno, cómo también como compositores... de repente te sentás a crear música medio que pensando en ese dispositivo y decir, bueno, esto me puedo permitir una exploración tímbrica de una distorsión que va mutando sobre un que se repite durante 20 minutos porque hay algo de impacto material muy, muy contundente que te lo habilita también, ¿no? ¿Escuchamos, Javi? Escuchemos dos temitas breves. ¿Qué escuchamos al principio? Esto que empezamos con los graves. ¿Se escuchaban ahí unos sus? Sí, escuchamos a Carmen Villain, que no sé cómo se pronuncia, que creo que tiene esa data de música de graves o bass music, que como se le suele decir allá, pero con más elementos melódicos. De repente había una cosa medio como una especie de melódica o unos sonidos sampleados de flautas tocando, digamos, como que había una cosa de sonidos puros y más súper discernibles con esta base low, que creo que es lo que se suele llamar, tiene que ver con esto que se llama Deconstructed Club, que es algo que hace un tiempo ya está como muy existente, que es como esta cosa que son elementos del club, pero desarmados y destrabados y nunca se terminan de armar. Bueno, ahora estaría bueno retomar esta idea de club deconstruido, pero primero vamos a escuchar Empty Set. We'll be right back. escuchamos dos tracks reciente de MCZ que estuvo este año, como nos contaba Javi, el día viernes en Berlín Atonal. Queríamos contar un poco también sobre los inicios de este festival. Es un festival que fue relanzado en el 2013, o sea, hace 10 años. Y originalmente comenzó en 1982 y estuvo activo hasta 1990, y en el 2013 se relanzó. Y bueno, estamos a 10 años de este relanzamiento. Quería seguir, Javi, un poco con la idea de Deconstructing Club que mencionaste y que en mi caso particular no lo había escuchado. Se me vienen a la mente algunos géneros como el IDM o ese tipo de enfoques como híbridos entre bailables y no tan bailables. ¿Viene un poco por ese lado o más bien es al revés? Creo que lo que yo estoy hablando es como en las situaciones de baile llevar, digamos, la escucha o el baile a ciertos límites. Acá sería un poco al revés, llevar la situación del concierto hacia el baile, ¿o me estoy equivocando? Mira, yo no soy un experto de esto ni a palos. Tendríamos que invitar a Ailu o a Carlos Quebrada, que seguramente puedan decir mucho más al respecto. Así que vamos a usarlo como excusa para malinterpretar cosas y decir algo que por ahí tenga algún tipo de sentido. Sí, yo creo que tiene que ver también con, por ejemplo, ¿viste la música de Arca? Arca. Las cosas menos reggaetoneras duras, digamos, que tiene esa cosa que es más de pum, pum, pum, pum. No sé, como esa cosa que tiene elementos cluberos, pero que no están tan estrictamente puestos ahí. Pienso acá por ahí el laburo de Astrozuka. Creo que tuvo sus épocas más de eso, o de la gente de Trueno en general, porque es un estilo que empezó a aparecer más en el 2010, digamos. Y es como todo. Después en el momento empieza a estar por todos lados, después se transforma, después se baja un cambio y se transforma en un elemento más posible de vocabularios de gente. Uh-huh. Entonces creo que tiene que ver con eso. Pienso también si tomar la música club como una tradición, o sea, como apropiársela como una tradición y llevarla más allá, ¿no? Como esto que decís de los elementos, de construir esa herencia, digamos. Sí, sí, claro. Yo creo que hay algo de eso. Hay gente que realmente creció en esa escena y que estuvo en el comienzo de esas escenas y lo tiene muy metido y de repente hace otra cosa. Mark Fell creo que también es un tipo que hace eso, ¿no? Uh-huh. Porque toma de repente, hace temas enteros que solo usan un bombo, un hi-hat y un clap. Pero lo que está pasando métricamente es súper extraño y es imposible de seguir un pulso porque no se arma un pulso, está todo contradiciéndose mutuamente. Entonces creo que hay algo de eso. Pero ¿cómo es, en este caso, en la edición de Berlín Atonal, cómo me viste este aspecto, la situación del público, digamos? ¿Estaban sentadas en sus... No, butacas. Está todo el mundo parado. Todo el mundo parado. Sí, está el mundo parado. Para mí es un público clubero, más bien. Pero ahí es algo que yo no terminé de entender y que abro esta pregunta. Es como... Vuelvo a decirlo un poco lo que introduje antes. Pero no entiendo bien si esa gente va ahí porque para tener una experiencia de escucha de eso, o va más a la experiencia de estar en un lugar, encontrándose con distintas cosas, o si va a, digamos... También hay un cambio claramente en la música a medida que la noche progresa, ¿no? Cuanto más tarde empieza a ponerse más música que podés bailar, efectivamente. Pero al principio no podés bailar y no sé si hay mucha transición. Siento como que hay un momento que de repente, ok, se prendió el beat y ya estamos bailando todos como locos. ¿Y de qué horarios estamos hablando de estos conciertos, digamos? Porque es muy extenso. Eso esto también influye bastante. Sí, está bien, eso está bueno lo que decís. Porque está todo en el contexto, ¿no? Como que hay algo con la música que siempre depende del contexto, del espacio, del horario y de bla. Hay un libro muy lindo de David Byrne, el cantante de Talking Heads, que se llama ¿Cómo funciona la música? Tiene sí. un título bastante pretencioso, pero el libro está muy bien. ¿Lo leíste? No, no lo leí, lo conozco, pero es... Y lo que... La tapa negra, ¿no? Yo creo que el mío tiene tapa blanca. Ah, ok. Pero bueno, está la fuente gigante así en la tapa y dice... Sí, How Music Works. Pero después lo tradujeron también. Okay. Y bueno, habla un poco mucho de esto, del contexto, ¿no? Y de cómo la música, la tesis que él tira, que seguramente también la ha dicho otra gente, es que la música se va construyendo en función del contexto y no al revés, ¿no? Entonces el tipo dice, bueno, el punk suena así porque estábamos tocando en barsuchos, la música tenía que ser seca y cortada y breve, no había reverbs, no sé yo, entonces permitía eso. Y la música, bueno, vas para atrás y dices, bueno, la música de orquesta suena como sonaba la casa de el rey o quien sea que quería tener un cuarteto de cuerdas tocando. Estoy diciéndolo de manera muy bruta. Pero hay algo de eso, ¿no? Y sí, yo creo que tiene. Es algo que sigue hasta hoy. Por ejemplo, vos me preguntabas los horarios. Y si miro acá un viernes. Porque esto era viernes, sábado y domingo. Un sábado. Arrancaba a las 7:30. Una cosita nomás a las 7:30. Y después empieza a haber más cosas. Y termina a las. Yo creería que a las 10 de la mañana, 9:30. Okay. Pero se van, o sea, empezás en un lugar muy grande, que es esta fábrica gigante. Después, en paralelo, había un lugarcito como un mini club adentro del club que había una cola, parecía una performance. Había una cola de gente que no se movía y estaba esperando para entrar a este lugar. Y mientras estaban sonando todas estas cosas en otros lados, y había gente que había decidido que su actividad de la velada era esperar. Y estaban quietos ahí. Estaban quietos durante una hora, hora y media, sin entrar al lugar, por un lugar muy chiquito. Y después, esto está dentro de un complejo, que a la vuelta hay otro lugar que se llama Tresor, que es como un lugar histórico, así más de fiesta de ahí, que es un sótano así bastante cutre, podríamos decir. Y ahí es donde termina la cosa, digamos. La cosa termina en el sótano cutre, así con la gente que se quedó hasta las 8 de la mañana, que no son... las 5.000 personas que había al principio en esta fábrica gigante bañándose con estos graves y con esta máquina de humo. Hay un tema con la máquina de humo que es bastante fuerte. Hay mucha máquina de humo. Acá todavía estamos en una etapa en la cual la máquina de humo es considerada como medio algo que todavía se anhela, qué sé yo, pero ya me encontré más con que la gente ya está hinchada las bolas de la máquina de humo. Okay. Sobredosis de humo. Sí, tenemos una visitante europea en la mesa que está asintiendo, está de acuerdo con esto. Hablaba con amigos que estuvieron de gira por allá que me decían que ya al final estaban pidiendo por favor que no haya humo en sus fechas porque ya no podían ver nunca al público y empezaba a ser una cosa que neutralizaba la expresividad del grupo. Así que eso me llamó la atención. Mucho humo, muchos graves, pero bueno, lindos graves también es lindo cuando te encuentras con los lindos graves. Puedes mover un poco el humo eso, porque está ahí casi que te sopla. Debería ser... Suena casi cierto lo que estás diciendo. Está ahí en el límite. Me encanta. Javi, ¿qué tenemos más para escuchar en el día de hoy? Tenemos varias músicas. Sí, tenemos tres artistas más. Voy a adelantar un título, que es algo que... Bueno, yo tuve la suerte de estar ahí con... Matías Brunacci, que es un músico experimental de acá, que está viviendo ya hace tiempo y me acompañó en esta velada. Y nos encontramos con estos próximos dos artistas que creo que ambos podrían llamarse, podríamos decir que es un estilo que es post-Dead Grips, me parece. Que es algo que no estaba al tanto. Dead Grips, que era este dúo hiper mega intenso con un rapero, con un DJ y a veces un batero. Muy noisero, muy collage, muy intenso, muy de gritos y de cuestión. Y de repente, pero ese grupo ya tiene años y creo que hace rato que nos saca un disco. Y de repente encontramos con un par de grupos que era un poco ese estilo. Había un señor de origen africano parado sobre una consola gritando muy intensamente y un DJ ahí. Y no podíamos ver mucho porque realmente estaba ahí y eso, no estaba ni en un escenario. Situación DJ, digamos, en el medio de un lugar. Y el humo. Y el humo. Y la gente rodeando. Entonces era una cosa un poco difusa. Pero bueno, una música de bastante intensidad y de mucha fisicalidad, ¿no? Sí, y el público bastante quieto. Creo que hay algo ahí también. No, te estoy mintiendo. Estaba bastante quieto hasta que se armó un pogo bastante violento adelante. Así que estaba por hacer un comentario medio de qué pecho frío los europeos. Y no era correcto. Así que si te parece, pongo un tema de Black Hain. Escuchamos. Dale. Entonces. Escuchábamos And Salford Falls Apart de Black Hain, que son... ¿De dónde son? Vamos a aprender un poco más. Son también de UK. Buenísimo. Su biografía dice... Muy raro. Es que claro, es muy raro, y de repente cuando empezás a escuchar te encontrás con que hay un montón de artistas haciendo este tipo de cosas y decís, esto que yo pensé era muy raro, es algo que existe y que tiene... Su linaje y su línea de gente. Acá dicen que es un UK-based, un proyecto inglés que opera entre el noise y el drill. El drill, claro. Que es como un post-trap, el drill o algo así. Ok, ahí va. Al menos lo tengo desde ese lado. Yo pensé, ¿no?, en un taladro neumático para romper la calle, y me parecía correcto también. Creo que es como una variación posterior del trap, que le dan mucha más bola como a los graves rotos y con más aire también. Bueno, eso, exactamente. Como suena grave y después mucho tiempo sin que suene, digamos. Acá es la misma persona, o sea, de productores, digamos, es una persona sola. ¿Cómo es la presentación? ¿Cómo es el formato, digamos? No, creo que es un proyecto, y por lo que vi en su discografía, tienen muchos colaboradores distintos según cada disco, pero pareciera estar centrado en una persona. Acá cuando tocaban había este señor pelado que gritaba y que performeaba y que estaba ahí sobre el escenario, pero después tenían el setup, si no estoy confundido, creo que tenían como unos amplificadores de guitarra gigantes en una pared y sacaban unos sintes por ahí. Entonces era como muy, muy power. Y eran varios ahí. Y en un momento el tipo desaparece del escenario y aparece en la otra, atrás, en la otra punta, arriba de un container, tirado ahí, grita y después queda noqueado como si estuviera muerto durante un buen rato. Sigue de fondo estos graves que describiste también. Y después aparece adelante de vuelta. Si ese no era, era otro. No sé, es como que había una data medio de confusión. Bueno, acá también pasó algo. Como que se escucha que está en otra sala de repente. Sí, yo me saqué el auricular porque me generó dudas. Hay como algo, un trabajo ahí con el espacio que te genera como que te pone una situación rara. Pero pero me parece que está buenísimo. Genera como más expectativa. O sea, te atrapa. Sí, y viste que hay creo que en todo lo que pasamos hay un laburo sobre la distorsión. Como casi como elemento principal para esculpir el sonido. Todo el tiempo. Como que qué maneras tenés de romper cada capa de ruido para que conviva y que esté ahí como eso, como respirando y medio mutando de a poco. Es casi lo opuesto de la cortina de Radio Caso de Big Bang que estamos escuchando, que es como la música más prístina y fina y precisa, ¿no? Como... Big Bang es conocida en la escena de Buenos Aires como la persona que hace sonar bien cualquier sistema de sonido. Esto se ha hablado con mucha gente, y lo cual es un problema, porque si toca compartir fecha con ella en un lugar que el sonido no es óptimo, y vas a quedar mal, porque ella lo va a hacer sonar muy bien y vos quizás no. Idealmente te conviene ir primero. No, pero perdés siempre. Okay, pero es como que estás con el Messi de LQ al lado, ¿entendés? No podés hacer jueguito. Ahí tiré como una analogía popular para tratar de levantar un poco la radio audiencia. Bueno, Javi, comentabas el tema de los graves, el tema del ruido. Quería preguntarte respecto a la voz. ¿Qué notaste? Escuchamos también voces muy ruidosas, gritando, saturadas. ¿Viste algo más cantado? ¿Otro tipo de propuesta en lo vocal? Al menos de las tres cosas que escuchamos ahora, el festival tuvo un montón de programación. Sí, yo realmente no pude, o sea, vi un día y un poco de otro día, y tampoco pude ver todo porque había demasiado, pero no, solo me encontré con gritos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, gritos y voz hablada, ¿no? Como esta cosa es medio de relato. Y mucha herencia, sí, hip hopera, como decíamos recién, ¿no? Pero ya tomada como varios pasos después de lo que era el hip hop, ya como una cosa que es distinta, pero que de alguna manera viene de ahí. Yo creo que podemos pasar al siguiente grupo, que es Prison Religion, que por lo menos en la formación que estaban era un dúo bastante intenso. Formado por alguien ahí tirando pistas, yo creo que con un equipamiento de DJ, pero con pistas propias, y otra persona estaba parada sobre el escenario gritando. El escenario no, sobre la mesa, era como una mesa en el medio de un lugar, había un montón de humo, había un montón de graves, y se armó un poco bastante intenso en un momento, muy, muy, muy, muy grande también, que me llamó la atención. Tengo dos temas acá, uno de 2 minutos y uno de 4. ¿Cuál querés que ponga? Vayamos con el de 4. Vamos con el de 4. Eso era un tema con un título largo, que es Banshee, Pale Fire Landing, The Prison Religion, del álbum Hard Industrial Bop, que me parece un muy buen título de álbum también. Bop, no pop. Creo que estoy entendiendo un poco la exigencia a nivel de los sistemas de sonido. Por un lado, el nivel de fatiga auditiva que puede generar escuchar música muy ruida, con mucho ruido y con malos parlantes. Claro, ¿no? Porque ya está distorsionado de movida, entonces tiene que no estar distorsionado en la salida. Hay algo ahí que alguna vez alguien, yo le pregunté que si te hacía mal escuchar con malos parlantes, o en términos fisiológicos, ¿no? Y me comentaba que sí, que estaba bueno escuchar con buenos parlantes porque tienen menos ruido. Uh-huh. Y el ruido genera cansancio. Entonces, y la concentración también de información en ciertas frecuencias, ¿no? Como cuando está distribuido de manera más así, cuando está bien mezclado, para decirlo, hablando así más llanamente. Entonces, bueno, un poco por este, que quizás sea el caso donde escuchamos mayor cantidad de ruido y extremo. Sí. Al menos acá con Auris, ¿no? No sé cómo habrá sido ahí, pero tiene bastante sentido como... Puedes sostener la escucha tanto tiempo de música sí, ruidosa, ¿no? Hay algo, no sé si te pasó alguna vez, cuando escuchás un concierto de música electrónica ruidosa, pero muy bien mezclado, pasa algo muy extraño que uno siente que está muy fuerte, pero de repente le hablas a alguien al lado y te das cuenta que puedes charlar encima de esa música, porque está tan bien mezclada que hay una percepción de intensidad, pero a su vez no está llenando todos los huecos y... No sé, me acuerdo que cuando tocó Ryoshi Ikeda acá en el Teatro San Martín, hace uh-huh. ya como una década, que pasaba eso, que estaba vibrando todos los vidrios de todo el edificio, literalmente, pero podías hablar también si querías hablar, lo cual es muy extraño. Sí, y algo de eso. Y volviendo a lo que hablábamos cuando me preguntabas el horario y eso, ya este grupo ya toca, se nota, ¿no? Con la música, que ya es la una cuando está tocando, cuando arrancan a tocar. Y ya hay una data que es distinta, me parece. Ya hay unos cuerpos en movimiento, hay unas vibraciones ahí, hay una especie de warm-up de la situación ya más clubera, más pura y dura que estaba por suceder. A mí me gusta eso, ¿no? De repente en los festivales en general o en las programaciones cuando generan ese abanico, ¿no? Entre cosas más experimentales, donde por ahí es más de escucha, y después cosas que tenés que poner más el cuerpo, me parece que está bueno darle al público la posibilidad de encontrarse con distintas maneras de transitar la música. Uh-huh. Javi, seguimos escuchando esta playlist. Todavía nos queda un artista que seleccionamos, es Lee Gamble de Reino Unido. Recién escuchamos a Prison Religion, que son originarios de Richmond, acá estoy viendo. Pasamos a Lee Gamble, que también es productor y DJ. Sí. Estamos en las 2 de la mañana ahora. Estamos ya en las 2 de la mañana, con lo cual se acabó. Ya no hay más amague, ¿no? Directamente. Ya tenés un montón de gente que necesita bailar. Y sí, de hecho, busqué unos discos de Lee Gamble y estaban muy bien. Pero era su propia música y me pareció mejor poner un DJ set de esta persona que también se desempeña como DJ. Dios. Así que... Claro, por eso lo decía. Como que en este caso Lee Gamble, si bien es productor, se presentó como DJ, digamos. Sí. Y encontré acá un DJ set que hizo para una radio online, que está muy bien. Por ahí lo único que me parece interesante es cómo, de vuelta, siempre les DJs que son buenos en lo que hacen, manejan mucho también la intensidad, el ritmo, la dinámica según el contexto, ¿no? El feedback. Entonces, claro, el feedback y cuándo están tocando. Por ejemplo, este era la primera persona que en tocar a nivel fiesta después de todo lo que había pasado, que era un montón. Entonces, mi recuerdo es que no arrancó de una con toda, no gastó las balas rápidamente, sino que fue una especie de ir jugueteando con ciertos elementos hasta que en algún momento que no sabría medir temporalmente, arrancó la joda de verdad. Y esto fue en el mismo lugar donde tocó Prison Religion, en la misma escenario, digamos, ¿no? Sí, como que eran, o sea, se va y sube. Era como que eso era lo otro era como en el medio del público, en el piso, y este después movieron, hubo una especie de momento transformer que se corrió una cosa, se giró un escenario, no sé qué, medio analógico, como que empujaron la tarima, tampoco algo tan tremendo, y este tipo apareció un poco más arriba. Pero sí, como que hay pequeños cambios de frente. En lo anterior también era un mismo espacio gigante, pero había dos frentes, uno hacia adelante, otro hacia la derecha. No tengo idea cómo lograban hacer eso con todo ese sistema de sonido por dos lados y cambiar el front y el estéreo, ¿no? Pero funcionaba muy bien. Y también es otro caso de dinamismo que, bueno, desde el lado de quienes organizamos cosas, también vemos que es una necesidad para poder ir preparando el siguiente set, tener otro escenario, porque no podría estar todo el mismo escenario, tiene otros problemas. Pero a su vez, para el público también te refresca un poco, no estar todo el tiempo mirando para adelante, es un plomo. Entonces, como que esto te sacude un poco. Bueno, ahora es esto, ahora no sé qué, o dónde era, vas, volvés. En estos casos, te vas a comer un pancho y volvés por ahí también. Claro, digamos, había como un break entre artista y artista. Muy nada. Pero igual era bastante milimétrico, había como 4 minutos, 3 minutos. Claro, y te daba de golpe. Pero también es tanto que supongo que al momento la lógica es asumir que no vas a experimentar todo y salir a tomar aire o lo que sea. En paralelo a este lugar tenía, te decía, este otro al lado había otro edificio que había un sótano que se llamaba Tresor, donde ahí no había vuelta. Ahí a las 10 de la noche ya parecía que habías entrado a las 4 de la madrugada a otra historia club cultural, ¿entendés? Era seria la cuestión. Y yo dije, bueno, no estoy listo para tanto. Entonces me quedé del otro lado. Pero si te parece, podemos, no sé, tenemos algo más que decir, si no vamos cerrando y damos play a este DJ set. Este DJ set. Y lo dejamos lo que nos pinte, porque dura mucho más de lo que podemos llegar a dejarlo. Sí, lo vamos a dejar sonando y nos despedimos de esta transmisión. Gracias por escuchar. Sí, muchas gracias. Gracias a Lanzan por invitarnos a experimentar todo esto también. Y a... No, Lanzan no, perdón, porque el podcast Unsound es lo que estamos por escuchar. Quería decir gracias al Berlín Atonal. Escuchamos entonces Lee Gamble de Reino Unido en su formato, en su propuesta de DJ set. We'll be right back. Exclusivo Radio Caso.